pasada, una de las cuestiones que un poco unen a nuestros dos programas tienen que ver con la discusión y toda la militancia en favor de una ley de medios. Y cuando pensamos en hace un mes y medio, poquito más, en hacer este programa conjunto con Patologías Culturales, uno de los temas que surgió indefectiblemente es, che, tenemos que dejarle una hora de las cuatro y hablar en profundidad sobre la ley de medios, sobre cómo se sancionó, cómo se viene aplicando, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las personas que surgió automáticamente para hablar de esto es una de las personas a las cuales tenemos como referencia en esta materia, que es nuestro compañero de la tribu y amigo Santiago Marino, que se ha acercado hoy una vez más a tratar de ayudarnos a entender estas cuestiones. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Buenas tardes. Bien, muy bien. Un poco resfriado, pero... Te noto un poquito. Es un tema que le apasiona porque podría estar con este día de picnic y no, se viene a encerrar acá a hablar de la ley de medios. Bueno, a ver, ¿por dónde podemos empezar? Porque en realidad, o sea, tampoco quisiéramos centrarnos en los últimos dos días, porque hasta hace dos días, como que bueno, no pasa nada, el 7D, 7D, el 6D cambió un poquito la bocha, se metió un cambio de frente para uno que corría por la punta, pero nos parece interesante enfocar la ley desde algunos aspectos, y el primero con el cual queríamos charlar con vos, Santiago, tiene que ver con los efectos concretos de la implementación de la ley en estos tres años. Se ha hablado muchísimo respecto de que al AFCA en particular y al gobierno en general le faltan cosas por hacer o hay cosas que directamente no ha hecho. Y nosotros en un punto también queríamos ver, bueno, más allá de las cosas que no se hicieron, el plan técnico, etcétera, etcétera, ¿qué cosas vemos tangiblemente que hoy, respecto a hace tres años, estamos mucho mejor en cuanto a medios de comunicación? Bueno, en primer lugar yo marcaría un detalle para para luego responder integralmente la pregunta, que tiene que ver con lo que pasó el jueves también y que, digamos, describe en algún punto lo que ha pasado desde la sanción de la ley. Y es que yo me siento en esto remando en dulce de leche, digamos, porque no logro ni siquiera el consenso de los compañeros, incluso de los académicos que laburan estos temas. También es que yo militaría porque dejáramos de hablar de tres años. Porque en principio la ley apenas sí estuvo vigente plenamente dos años y medio. No es poco la diferencia, digo. Yo sé que es un detalle, pero quiero decir, ¿por qué lo marco? Porque lo que pasó el jueves es muy parecido a lo que pasó el 7 de diciembre del año 2009, cuando frente a una denuncia de un diputado en una provincia, en la misma sala en la cual un año antes esa misma sala de judicial había resuelto bajar la palanca de Canal 7, que se transmitía desde hacía poco en TV Abierta, logró suspender la aplicación de la ley en todo el país. Esa situación tuvo efecto sobre la propia normativa, pero también sobre el modo de discutir la ley de medios en Argentina, y eso se mantuvo vigente hasta julio del año 2010, con lo cual, por ejemplo, el decreto reglamentario se pudo sancionar recién en agosto del año 2010, y a mí no me parece un detalle menor. O sea, no, eso no explica la dificultad de aplicar la ley y la aplicación sesgada, ¿no? Pero me parece que es interesante porque lo parecido que tiene con lo del jueves es que la justicia, que es uno de los poderes sobre los cuales en algún... A ver, yo quiero que después de que discutamos la ley, deroguemos el aborto en Argentina y después pongámonos a discutir sobre el Poder Judicial. Es una de mis aspiraciones. Sí. El Poder Judicial es el que menos se ha resignificado después de la recuperación de la democracia. Y en esa línea no solo es un poder muy conservador, con mucho corporativismo, sino que además está fuertemente penetrado por las grandes corporaciones. Y eso tuvo su ejemplo en diciembre de 2009 y ahora en esta última semana también. En esa línea, entonces, la lectura respecto a los avances es dificultosa, pero hay algunos elementos para destacar. En primer lugar, el propio avance es la ley. O sea, yo no me canso de decir esto. No es lo mismo que un conjunto de organizaciones como las que crearon la coalición en el 2004, las que componemos con AMARC, las que tienen a Farco, las que tienen a la Red de Medios Alternativos. O sea, un abanico muy grande, muy diferente entre sí, que antes estaba criminalizado, impedido de tener una licencia, hoy tiene para reclamar el cumplimiento de una normativa. Y no es lo mismo en este caso. Entonces, en primer lugar, ahí hay un texto que estará vigente y que además es un texto que estará vigente más allá de los gobiernos de turno. Yo este día, esta semana tuve en varias charlas y mesas de debate, y en una de ellas, por ejemplo, en un comité de la Unión Cívica Radical, escuché a una diputada provincial, en realidad una diputada nacional por la provincia de Córdoba, decir: no todos los radicales pensamos lo mismo, no todos los radicales somos Aguad, que una semana antes había dicho: si yo fuera candidato a presidente, derogo la ley. Ese es un cambio importante, es el primero. En palabras más, palabras menos. Exactamente, exactamente. El segundo cambio es la composición de la autoridad de aplicación, que llegó muy tarde, pero a mí me parece un elemento muy interesante. El hecho de que haya un organismo que tiene 5 miembros puestos por el partido del gobierno, en línea general, es decir, 2 del Poder Ejecutivo, 1 por la primera minoría de la Cámara de Diputados y senadores que le corresponde al gobierno, 2 por el Consejo Federal, que son del Frente para la Victoria, pero podrían no serlo, es decir, el universitario y el de las provincias, y 2 miembros nombrados, 1 ya asumido y otro no todavía porque ha sido impugnado, de la oposición, es una novedad en Argentina, pero no solo en el término de los medios de comunicación. Nosotros vivimos la, yo no llamaría tragedia neoliberal porque fue el resultado de un plan y porque fue avalado por la sociedad argentina, pero luego del diluvio neoliberal, si quieren, hemos generado organismos de control de todos los sectores, de la prestación de los servicios públicos, en donde los privados ponen a sus funcionarios y el Estado decidió nunca ponerlo. Bueno, acá no solo está el Estado, sino que además está la oposición. Y eso es un elemento innovador en la historia de la Argentina. Entonces, eso funciona mal, funciona rengo, no hay acuerdos. Sabatella esta semana hizo una reunión y no lo invitaron a Stubrin, el radical. Eso está mal. Ahora, eso está descubriendo su forma de funcionamiento, porque nunca hubo uno anterior en Argentina. Y luego después hay algunas cosas que comenzaron a pasar hace algún tiempo, que podrían haber pasado antes, como por ejemplo que se otorgaron 100 licencias para organizaciones sin fines de lucro en zonas de no conflicto. Es decir, se cumple una parte mínima, absolutamente mínima, de la reserva del 33%, pero hay un colectivo de organizaciones, dentro de las cuales hay una muy amiga de esta casa, que es la radio del Mocase, que recibió su licencia, que directamente por concurso, por ser emisora de baja potencia, que no quieren disputar la cosmovisión de la Argentina, sino que quieren, por ejemplo, leer su gacetilla, convocar a sus marchas en Santiago del Estero. Sí, denunciar a los aprietes y los atentados de los terratenientes. Exactamente, o pasar su música y celebrarse, digamos. Sí. Tienen licencia. Eso no cambia el mapa, pero es un reconocimiento que para mí se combina, más allá de la lectura sesgada que se hace, de que es una organización vinculada al gobierno nacional, de que hay un conjunto de cooperativas que la gestionan con mucha vinculación al Ministerio de Desarrollo Social, que ayer empezó a emitir un canal mapuche en la Argentina, digamos. Eso no es poco. Yo no lo voy a mirar, seguramente me aburriré si lo miro. Pero hay un canal de televisión abierto en la localidad de Bariloche. Digo, no nos olvidemos que Argentina todavía llama a sus trenes, tienen el billete de mayor valor al mayor asesino de nuestra historia. Y en una ciudad que tiene su avenida principal con el nombre de ese tipo, hay unos mapuches sobrevivientes del genocidio que ese señor realizó, que tiene un canal de televisión. Eso es de lo poco que ha avanzado y que a mí me parece destacable. Insisto, eso no reduce los niveles de concentración, no afecta a los poderes de las corporaciones. De ningún modo es lo que yo esperaba como expectativa mayúscula respecto a la ley, pero son elementos que son destacables. Estamos charlando con nuestro amigo y compañero Santiago Marino, que siempre es un placer tenerlo aquí con nosotros, sobre todo por su predisposición, por lo didáctico que es. Santiago, ¿te parece? Escuchamos una canción y volvemos en breve. ¿Cómo no? Dedicada, como siempre, a Mariano Ferreira. Acabamos de escuchar a Señorita Carolina haciendo Si el río se liberara en vivo en el Centro Cultural de la Cooperación. Un compositor con talento copia. Un compositor genial roba. Somos Rebeldes Estereotipos. Continuamos en esta tarde de sábado compartiendo la tarde justamente con Santiago Marino. Y yo te comentaba fuera de aire, vos habías terminado con una frase que decía: no es lo que yo esperaba, está claro, pero es lo que hay hasta el momento. Y yo te preguntaba, ¿qué es lo que vos esperabas? Porque cuando uno se pone a pensar en lo que uno esperaba, y en este caso me pongo yo en primera persona, me doy cuenta de que fui un poco ingenuo también en lo que esperaba respecto de la ley a corto plazo. No pensando a largo plazo, sino pensando en un corto plazo. ¿Qué era lo que vos esperabas a un corto plazo? Bueno, yo creo que ahí hay un ejercicio para hacer, que es distinguir entre la implementación de la política, es decir, el conjunto de acciones que hace el Estado en su negociación con los privados, con los privados con fin de lucro y sin fin de lucro, y del otro lado, la construcción discursiva. Pero no esta idea del relato que se plantea desde la oposición, sino cómo el gobierno, en este caso, construyó poder y disputas simbólicas en torno a la ley y qué es lo que hizo efectivamente. Yo creo que la, digamos, hay un sector del periodismo muy vinculado a los medios hostiles al gobierno, que no son necesariamente hegemónicos en términos de propiedad, como La Nación, que tienen esta mirada, ¿no? Que acusan a los que apoyamos el proyecto de ley y sostuvimos ese trabajo como de una mirada ingenua y una mirada, digamos, una mirada ingenua del kirchnerismo, porque no tiene su mirada hostil hacia el kirchnerismo en tal caso, ¿no? Que no es crítica, es hostil. A mí me parece que es más descriptivo ese concepto, sí. Yo creo que si uno focaliza entonces en qué es lo que esperaba, yo esperaba una gestión un tanto más de mediano plazo, combinada con algunos efectos de corto plazo que el gobierno necesariamente tenía que llevar adelante para sostener el discurso, porque el discurso era muy potente. Yo creo que el gobierno ha cometido muchos errores en términos de ese plano, de la construcción discursiva. Por ejemplo, nosotros lo dijimos siempre, incluso en la radio lo dijimos siempre, la ley era un punto de partida, no un punto de llegada. Yo entiendo que para la militancia del gobierno era un punto de llegada, porque era un triunfo simbólico. Además, esta ley no salía, digamos, esta no es una ley que hay en medios. Esta ley la empezó a construir el conjunto de radios que se crearon en los 80, que se sostuvieron la coalición en el 2004 y que en un momento se apropiaron de una ventana de oportunidades políticas e incidieron en la política de comunicación. Ahora, sin los votos del kirchnerismo y sin la decisión política del gobierno, no había ley, eso lo tenemos claro. Entonces, el gobierno, yo entiendo por qué construyó esto como un punto de llegada, pero para la democratización era apenas un punto de partida. ¿Por qué? Por ejemplo, la ley tiene una serie de problemas, una serie de acusaciones que algunos le comienzan a hacer ahora, recién ahora, lo cual legitima la normativa. Voy a poner, a mí no me gusta dar nombre, me gusta dar nombre y apellido. Enoch Aguiar, por ejemplo, que trabajó el dictamen del radicalismo en la Cámara de Senadores. Enoch hace hoy una serie de acusaciones, de críticas a la ley muy importantes, que no las hizo antes porque estaba deslegitimando la ley. Y entonces, las respuestas que hoy hay que darle a esa discusión llegan tarde, porque hace 3 años lo que teníamos que decir era que era mentira que TN iba a desaparecer o que era una ley de medios. Entonces, era difícil imaginar o plantear cuál era el escenario, el horizonte de lo que uno esperaba, porque yo imaginaba esta idea, ¿no? De este plan de acción mediano plazo, que era el necesario, digamos. Un punto de partida implica que las cosas no iban a cambiar de hoy para mañana, que es lo que el gobierno decía efectivamente. Y que se combinara con algunos efectos de corto plazo potentes. Por ejemplo, salir a dar licencias a organizaciones comunitarias, si ustedes quieren, a Troche y Moche. Yo ahí tengo una mirada crítica que espero alguna vez tome una discusión importante en el sector de los medios comunitarios. Una empecé a tener el propio jueves con los compañeros de Red de Medios Alternativos que hicieron este programa especial, que es... A mí me parece una reacción equivocada que todas las organizaciones quieran una licencia. A mí me parece que en el escenario hacia el que vamos es más importante desarrollar redes de producción de contenidos y luego vemos dónde las metemos, porque aparte de acá a unos años el éter va a ser una escuela de comunicación, no más. O sea, los medios van a ser otra cosa. Pero entiendo por qué lo hacen. Estuvieron impedidos durante 25 años tener ese espacio en el espectro. Esas discusiones tampoco las tuvimos dentro del sector comunitario porque estábamos con el enemigo común, que era la ley de la dictadura. Entonces yo esperaba eso, por ejemplo, esperaba licencias, que no cambiara el espectro, me decía, bueno, nosotros decíamos que íbamos a democratizar, podemos democratizar esta parte del espectro, pero esta otra no, porque los medios concentrados pueden incidir en la justicia, no se quieren adecuar a la ley, etcétera. Eso no sucedió. El gobierno no tuvo los medios comunitarios entre sus prioridades. Si vos querés, yo compartiría que entonces tuvimos una mirada ingenua. Yo creo que sería ingenua si hubiéramos planteado un apoyo acrítico a aquel proyecto. Y nosotros no hicimos un apoyo acrítico. Uh-huh. Planteamos que la ley era un punto de partida, incidimos para reformar la redacción del artículo 4 que define las radios comunitarias. De ahí en adelante, yo creo que volvimos al escenario a partir del cual las condiciones políticas demostraron por qué no hubo una ley antes, que era, hay medios movilizados, hay un montón de gente que hace medios comunitarios, tenemos mucha fuerza, interpelamos a un montón de gente, permítanme usar el nosotros inclusivo, digamos, yo me siento parte. Ahora, no tenemos la capacidad de dar vuelta la torta, o sea, no tenemos la capacidad de incidir. Si el gobierno tomó otra decisión, no tenemos cómo negociar con el gobierno para que no lo haga. Y el gobierno a partir de ahí comenzó, además de cometer ese error discursivo, que es un problema del gobierno, porque en ese caso el que paga los costos es él. Claro. Si el gobierno construye un discurso de que la ley cambia todo y no cambia mucho enseguida, problema del gobierno. Si el gobierno dice que el 7 de diciembre sale el sol del 25 de mayo y eso no sucede, problema del gobierno. No de los que dijimos, tal vez no pase nada, hay mucho por hacer. Uh-huh. Ahora, esos son errores que yo les adjudico a los procesos de construcción política. Mañana la plaza se va a llenar, igual va a haber un reclamo, hay una construcción de no diría de mito, pero sí de épica en esta lucha, etcétera. Ahora, luego también comenzó a cometer errores por su decisión política en torno a la aplicación. Y entonces ahí es donde se divorció de lo que yo esperaba. No puso a los medios comunitarios en su número uno de la agenda, llevó adelante una política paralela a la ley en torno a la televisión digital, que incluyó estos llamados a los 110 licencias para con fin de lucro y sin fin de lucro, que en principio hicieron cortar pegar cuando redactaron los pliegos, y eran los mismos exactamente para los privados con fin de lucro que para los privados sin, que tenían altísimos costos, que además implicaba para cualquiera de los dos darle tu señal y dársela al gobierno, al Estado, para que la distribuya en su red. Esos son errores de política de comunicación, no son errores discursivos. Y ahí es donde yo encuentro el mayor divorcio. Yo escuchaba esta mañana el tema de hablar de días uh-huh. del 7D, del 8N, uh-huh. En vez de ver procesos. Uh-huh. ¿Es un error también pensar en días emblemáticos en lugar de ver procesos? En este sentido de ver a la ley no como un fin, sino como un medio para. Para la política de comunicación, sí. Definitivamente. Ahora, la política de comunicación está realizada, está llevada adelante por gobiernos, por política, digamos, que yo no denosto, para nada. No. Valoro el proceso político. ¿Por qué lo digo esto? Porque efectivamente la aplicación de leyes, de decretos, llamados a concurso, etcétera, son procesos largos, son muy fáciles de judicializar, sobre todo en una Argentina en la que casi todo es fácil de judicializar. Y de hecho, nosotros dijimos acá en octubre del 2009, el escenario por venir es el de la judicialización, o sea, esperábamos lluvia de juicios que no fueron tantos porque con dos o tres alcanzó para frenar la ley. Claro. Entonces, en ese sentido es un error hablar de días, pero no es un error hablar de días para la construcción política, digamos. Y yo eso lo entiendo, yo entiendo por qué. No lo comparto, no me parece que sea el mecanismo para gestionar la política de comunicación, pero yo entiendo que se construya discursivamente la épica para tener a la militancia activa en torno de ese acontecimiento emblemático y que después, si no sucede, hay a quien echarle la culpa. También, ahora, ¿sabes qué? Ahora que mencionás esto, me hace acordar un programa que vi hace poco en el cual estaba Leopoldo Moro, mirá quién voy a citar, que contaba los problemas que tenían, que tuvo el radicalismo en el 85, 86, si mal no recuerdo, con su proyecto para tener una nueva ley de radiodifusión, porque claro, cuando llegaron en el 83 se dieron cuenta de que la ley de la dictadura ponía en el confer a un marino, a alguien del ejército y a alguien de la Fuerza Aérea. Uh-huh. Tiempo más adelante, más allá de eso, también en el proceso de la Rúa hubo un proyecto de ley de medio que tuvo media sanción, si la memoria no me falla, o no llegó ahí. Uh-huh. Digo, me parece también importante, por lo que vos comentabas, fue, digamos, en estas tres etapas, fue en el único punto en el cual se logró tener una ley de medio. Entonces, por ahí, en ese sentido, sí entiendo Lo que vos decías de, bueno, es necesario por ahí para el gobierno generar una épica, más allá de que no estemos de acuerdo, digo, si pensamos lo que pasó en los procesos anteriores, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta idea de vincular días y de que el tiempo de la política con minúscula afecte a la política con mayúscula, en el sentido de que la política con minúscula sería la negociación, las elecciones, etcétera, y la mayúscula sería la aplicación de sanciones. La virtud. Pero no porque una sea mejor que la otra, ¿no? Sino que tenemos ese problema en el español, que en casi ningún otro concepto sucede, que en inglés, por ejemplo, hay dos conceptos para estos dos temas diferentes, en cambio en el español tenemos uno solo. Es decir, las políticas que son rosca partidaria es politics en inglés, las políticas que son conjunto de acciones son las policy en inglés. Acá tenemos ese problema que sirve, tenemos un solo concepto. Por eso lo distingo entre mayúscula y minúscula. Para el de la minúscula, a ver, el problema es que cuando los tiempos de la política con minúscula afectan los tiempos de la política con mayúscula. Y eso sucedió siempre en Argentina. Cuando empezó la televisión privada sucedió. Aramburu otorgó las licencias de televisión abierta, de Canal 9, Canal 11 y Canal 13, 3 días antes de entregar el poder. Y lo hizo a 3 empresas cuya comisión, la comisión que había creado Aramburu para que evaluara, le dijo: mire, señor, que esas empresas no tienen el capital suficiente, no saben de hacer medio de comunicación. ¿Qué hizo el tipo? Disolvió la comisión. Creó otra que le dijera: estas 3 empresas pueden ser. ¿Por qué? Porque quería darle a los medios a empresas afines. Ahora, lo mismo hizo Menem en el 89, porque la comisión que evaluó la propuesta de Grupo Clarín para Canal 13 y de Telefe para Canal 11, le dijeron: no hay inversión suficiente, esta gente va a despedir empleados. ¿Qué hizo? Disolvió la comisión y le dijo a Granillo Campo, que era el secretario de Presidencia, que le firmara un dictamen favorable para otorgar la licencia. O sea, esta cuestión de que la política, los tiempos de la política minúscula incidan los tiempos de la política mayúscula, pasan siempre. El problema aquí fue no solo en términos de darle licencias a amigos, apurar los mecanismos, etcétera, sino que no hay, además, en la política con minúscula, un actor con peso para enfrentar esos y para marcar esos errores que está cometiendo el gobierno. Y el actor político adversario del gobierno, construido por el propio gobierno incluso, por la necesidad que tiene la construcción identitaria, es Clarín. Entonces lo que tenemos es un gobierno que aplica la ley de modo sesgado, de acuerdo a sus intereses, reduce todo el paquete Clarín. La principal empresa que debería concentrar ha decidido no adecuarse a la normativa. Y tenemos un conjunto de partidos políticos que son, en términos políticos, relatores de lo que hace el gobierno. No le pueden imponer agenda, no le marcan la cancha, y toman como propia las acciones de la propia empresa. Entonces, no hay quien incida en el término de la política con mayúscula de acuerdo a los intereses de la sociedad, con su conjunto. Estamos charlando con nuestro amigo y compañero Santiago Marino sobre la ley de medios. Charla súper fructífera y súper amena, que va a continuar después de la tanda hasta las 16:30, que lo dejaremos libre para que vaya a disfrutar del sol. Hello. Información de contacto. La tribu. Espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Escuchá La Mar en Coche como quieras, con quien quieras, cuando quieras. www.marencoche.wordpress.com. ¿Qué hace? Efectos especiales. Al trabajo. A la escuela. A lo de mi novio. A lo de la chica que me gusta. A la facu. A la cancha. A pasear. A donde sea que quieras ir, anda en bici. Lanzamos un crédito que está al alcance de todos. Acércate a un Banco Ciudad. Tené tu bici desde 20 pesos por mes hasta en 50 cuotas sin interés y entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El ejemplo mencionado corresponde para un préstamo de 1.000 pesos en un plazo de 50 meses a tasa de interés variable, tasa nominal anual 0%, tasa efectiva anual 0%, costo financiero total 0%, sujeto a evaluación crediticia. Presentación oficial de Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira. Lunes 10 de diciembre, 20 horas, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, Abasto, Las Manos de Filippi, Goy Caramelo, Calican Group, Hospicantes, Chimango, anticipadas a 30 pesos en la tribu. Lunes 10 de diciembre, presentación oficial de Cuerpo, el disco que ayudaste a producir. El sábado 15 de diciembre, desde las 20 horas, despachamos el año en el Mandril. La tribu despacha el 2012 festejando con el Mandril. Anticipadas a 20 pesos en Lambaré 873. La tribu. Circo con el Mandril y el Circo del Aire. Tocan Calican Groove y la Sonora Banzai. Sábado 15 de diciembre, 20 horas, en el Teatro El Mandril. Humberto Primo 2758. Anticipadas 20 pesos en La Tribu, Lambaré 873. La Tribu despacha el 2012 con un ritual en el Mandril. Mi nombre es Malena y no vengo a decirte que soy VIH positiva. Soy VIH negativa. Lo sé porque me hice el test y me saqué las dudas. En Argentina, 2 de cada 3 personas con VIH piensan yo no lo tengo. Por eso, aunque vos pienses yo no lo tengo, asegúrate. Informate al 0800-222-WESPED o en www.wesped.org.ar. Es un mensaje de Fundación Huésped. Fin de espacio publicitario. www.fmlatribu.com. Aviso, su sistema tiene virus. Uy, loco. Uy, loco. Uy, loco. Aviso. Aviso, su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. Su sistema tiene virus. Ponerle en resistencia, que es, voy a hablar con conocimiento de causa. Por ahí hay radios más tradicionales y que se quedaron como en el tiempo con su archivo de música y quedaron pasando ahí. Y es fundamental para una persona que quiere saber qué está pasando, ¿no?, en su país, que quiere saber qué está pasando con sus artistas. Uh-huh. Escuchar una radio que te ponga la música de refresco, ¿no? Algo nuevo, qué discos salieron este año. No en el 82, digamos, ¿no? Está buena la música del 82, pero hay gente que realmente necesita y necesitamos escuchar qué está pasando, y por ahí los discos no te llegan, y ahí se genera una nueva incomunicación que sí hay que suplir. Quizás ahora podemos mandar un mensaje, me lo mandás vos mañana y a mí me llega Resistencia y está todo bien y nos comunicamos. Pero va a ser difícil que me mandes qué disco salió, qué se está escuchando, en qué estamos los artistas argentinos, en qué estamos buscando o qué estamos encontrando. Eso me parece que ahora es fundamental, el papel ahora de la radio, que termina siendo, como vos decís, ¿no?, comunicación. En el aire de nuestra casa con parlantes aquí en Lambaré 873, haciendo este programa conjunto que va a llegar hasta las 19 horas entre Rebeldes, Estereotipos y Patologías Culturales, con el invitado estelar, nuestro amigo y compañero Santiago Marino. Quería leer un mensaje que nos han dejado aquí en el Facebook. César nos dice que, según su punto de vista, dice: la ley de medios no es un punto de llegada para el gobierno. De hecho, se dice: vamos por todo, vamos por la profundización del modelo. José Natanzo critica justamente esto de que la cámpora aún no marca agenda, sino que se incorpora a un sistema de poder, y el desafío hacia el futuro que se plantea es el rol de esa militancia joven post-kirchnerismo. César Mongiovi nos deja este mensaje en el Facebook. Hemos hablado de la ley de medios, no particularizando sobre los últimos días y sobre las últimas semanas antes del 7 de diciembre. Quizás por ahí ahora nos podríamos meter quizás tangencialmente en esa cuestión. Decíamos que quizás un error político era ponerle demasiada ficha a un día en que prácticamente no iba a pasar demasiado, es decir, al día siguiente, al 10 de diciembre no iba a estar desconcentrado. ¿Vos esperabas que pase lo que pasó el 6? ¿Lo veías como algo posible, es decir, que se le extendiera la medida cautelar a Clarín? Sí, a ver, había tres escenarios posibles. En primer lugar, era un error de construcción para mí decir que el 7 de diciembre terminaba todo, porque en tal caso, si no hubiera habido cautelar, lo que se podría haber esperado para el lunes es que empezaran a haber aplicación de sanciones, y luego, una vez que termina esa aplicación, en tal caso, llamado concurso por la licencia. El primer escenario era que Clarín presentara un plan de adecuación, que eso cada vez se fue notando más difícil. El segundo es que existiera fallo sobre el fondo de la cuestión, pero esto no sucedió porque Clarín pidió 2 semanas antes la extensión de la cautelar a la Corte, y luego esta, que fue otorgada en la sala de civil y comercial. Y el tercer escenario posible era el 7 de diciembre cumpliéndose el plazo, ¿no? Yo creo que era esperado, era esperable, y a la vez me parece que desnuda dos cosas. En primer lugar, aunque podemos imaginar un escenario, la sala en lo civil y comercial le prorroga la cautelar a sabiendas de que Alfonso el lunes, el martes, el jueves, declara constitucional el 161, declara constitucional, digo, si falla a favor de la intención del gobierno, para decirle al gobierno, no jodas tanto, digamos, o sea, no presiones tanto. Eso sería una posibilidad. Otra posibilidad es que haya fallado en contra, digamos, por los vínculos que tienen algunos de sus integrantes con el Grupo Clarín. Pero eso es posible, efectivamente. El otro problema que yo veo es que para llegar al 7 de diciembre era necesario un 6 de diciembre, es decir, varios días anteriores, en donde la autoridad de aplicación dijera claramente cuáles son los grupos que tenían que desinvertir. Esto sucedió, pero yo tengo algunas críticas respecto a esa presentación de Sabatella, la cuestión Telefe, la cuestión Telecentro. Pero por lo menos fue la primera vez que un gobierno dijo eso y pudimos marcarle los errores. Antes no sabíamos para el gobierno que quién era qué medio, ¿no? Y lo que no hay tampoco es un 8 de diciembre, es decir, no había un pensamiento en torno a quién se va a quedar con esos medios, que fue la mejor pregunta que le hicieron a Sabatella ese día y que se le hizo un estudiante, lo cual a mí me divirtió mucho, que fue quién compra estos medios, ¿no? Entonces, en ese sentido era esperable. El otro elemento que desnuda, para mí, y esto sí es grave, porque el fallo de la sala es negativo, es precario técnicamente, avanza en contra de lo que plantea la Corte Suprema en varios casos, fundamentalmente dos: extiende una cautelar cuando la Corte ha reclamado que esto no suceda, y en segundo lugar dijo que el año de Clarín no empezó a contar. Eso es lo más grave. Por eso digo que es un fallo burdo y que es esperable que Alfonso haya resuelto. Pero con respecto, sí, me meto en una cosa. A Clarín me parece que lo que falla Alfonso le conviene de cualquier manera, en el sentido que se declara en contra, o sea, se declara que es inconstitucional. Todo bien para Clarín. Y se declara que es constitucional, va a apelar y le va a seguir prolongando el tiempo. Pero eso, a ver, va a apelar Clarín. Claro. Bueno, es que eso lo que demuestra es el error del gobierno de haber dicho que el 7 de diciembre determinaba el mundo. Porque después de que Alfonso falle, va a pasar dos cosas. Una, si falla en contra de Clarín, el gobierno va a apelar. Dos, si falla a favor de la ley, Clarín va a apelar. Entonces eso, más tarde o más temprano termina en la Corte. Cuanto más temprano sea, mejor. Por eso el persaltum es importante. Exactamente, por eso el persaltum. Pero ahí es importante, no ahora. Exactamente. Pero eso puede ser el jueves, porque claro, el día que Alfonso resuelva, se cae lo que pasó este jueves. Esa cautelar queda dada de baja, la prolongación, cuando haya fondo la cuestión. Pero lo que yo quería decir, para terminar, es que el otro elemento, lo más gravoso para mí del fallo del jueves, lo más negativo, no es solo la precariedad y que avanza en contra de la Corte, sino que además avala una posición de un grupo económico que en Argentina ha dicho que no va a cumplir la ley. Claro. Y eso es un problema muy grande, muy grande. Claro. Respecto a eso, Santiago, ¿sabes que el jueves a las 8:30 de la tarde estaba en la facultad, saliendo de dar un final, veo pasar un compañero que iba para otra aula, lo sigo para ir a ver cómo le había ido. Ese compañero de facultad, compañero entre comillas, ese pibe que cursa conmigo en la facultad, entre otras cosas, trabaja, es socio de la Bolsa de Cobros. Y está hablando con un docente de la Facultad de Ingeniería respecto, docente de finanzas, respecto de cuestiones de la bolsa. Yo llego y el docente le pregunta, que está metido en este tema, che, ¿viste las acciones de Clarín hoy? Ninguno de ellos sabía que el fallo de la Cámara. ¿Viste las acciones de Clarín? Subieron 7%. Dice el docente, qué raro, porque mañana el 7 de diciembre estos tipos saben algo, porque si no las acciones no suben, no hubiesen subido tanto. Yo me quedé ahí, no sabía todavía la resolución de Cámara, llego a mi casa, prendo la tele y me entero. Y digo, es clarísimo, o sea, digamos, es clarísimo cómo está hilvanado el poder judicial junto al poder económico. O sea, me parece que es de una obviedad impresionante. Sí, se sabía, digamos, se esperaba el fallo. Desde el fin de semana anterior se planteaba, incluso si uno lee los planteos que tuvieron algunos funcionarios de gobierno durante la semana, fundamentalmente ALAC el miércoles, imaginaba que tenían el dato de que la Corte iba a prolongar la cautela, de que la Cámara iba a prolongar la cautela. Era esperable, sí. 4866-1095, 4864-0489, 16:15, casi estamos charlando con nuestro amigo y compañero Santiago Marino sobre la ley de medios. Vamos a escuchar una canción y volvemos en breve. Chapita, por clavarme en el asfalto. Desde aquí se ven todos los autos que te pasan por encima. Estoy quedando chapita, por clavarme en el asfalto. Limando, limando, limando. Limar es una elección, siempre se puede volver a la línea peatonal. Limar es una elección, siempre se puede volver a la línea peatonal. Limar es una elección, siempre se puede volver a la línea peatonal. Limar es una elección, siempre se puede volver. Chapita, chapita, chapita. Cuando todos estemos chapita y nos clavemos en el asfalto, tal vez entonces patinen los autos y resbalen las ideas. Cuando todos estemos chapi y nos clavemos en el asfalto, tal vez entonces patinen los autos y resbalen las ideas. Lima es una elección, siempre se puede volver a la línea peatonal. Lima es una elección, siempre se puede. Siempre se puede volver a la línea peatonal. Limar es una elección, siempre se puede volver a la línea peatonal. Yo prefiero quedarme aquí, clavado en el asfalto. Yo prefiero quedarme aquí, clavado en el asfalto. Yo prefiero quedarme, Chapita, Chapita. Escuchando Zanahoria, su disco se llama Verde, el blanco es un color, lo que hacían es chapita. Lo vamos a recibir con un gran aplauso porque aquí está Luis Miguel. Apoyen a la música, que la mejor forma de hacerlo mejor, si compran, compren uno, pero uno de verdad, en vez de 10 de los que no son de verdad. Porque esos piratas de veras, o sea, además les están haciendo un gran daño, de verdad, a toda la industria, a todas las compañías de discos, ya están en una situación difícil. No me platiques más. El autor, Joaquín Sabina, cantante. Si el barco pirata del pobre que vende mis discos piratas es una mierda comparado con el transatlántico de la multinacional que edita mis discos legales y que eso sí que me roba. Pero además, ¿qué sería de nosotros si tus libros y mis discos no los vendieran los piratas? ¿Qué carajo los iba a comprar, ¿no?, a los precios que están? Pero si me dan a elegir Rebeldes Estereotipos. Entre todas las vidas yo escojo la del pirata. Cojo con bala de pan. Compartir es bueno. Con cara de malo. Horas 20 minutos en el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Estamos aquí en nuestra casa con parlantes en FM La Tribu con nuestro amigo y compañero Santiago Marino, tratando de entender los vaivenes de la ley de medios. Una de las cosas que hablábamos en algún momento fuera del aire tiene que ver con los medios comunitarios y el lugar en el cual la ley interpela a esos nuevos medios comunitarios, porque, como decíamos, ya no está la camionetita de la CNC recorriendo lugares y uno desde una radio comunitaria escondiendo los equipos para que no los confisquen. ¿Vos crees que, los medios comunitarios estamos asumiendo ese nuevo rol en el cual nos pone la ley de medios, del cual nos interpela, o todavía nos falta camino por recorrer ahí? Bueno, ahí, para hacer una caracterización general, yo diría que cada cual a su forma y a su modo lo hace, ¿no? Digamos, me parece que lo que yo no veo, y es muy fácil plantearlo con el dedito acusador, yo entiendo esto, pero si genera el revulsivo de que lo discutamos, lo celebraría, es que tengamos una discusión en torno a cuál es nuestro rol y cómo nos interpela la ley de modo diferente. Básicamente, la ley, los medios comunitarios tenían un enemigo común hasta el año 2006... que se cambió, que fue la obligación de tener fin de lucro para ser licenciatario, y a partir de ahí el camino de la militancia que derivó en la ley, que efectivamente hizo desaparecer este planteo, ¿no? Ahora, ese proceso de más de 25 años con las radios criminalizadas, sesgadas, imposibilitadas, no solo de tener una licencia, sino de decir a viva voz, somos una radio, somos la radio de Almagro, queremos tener publicidad para sostener el financiamiento de la radio, etcétera, ocultó las múltiples diferencias que hay, que son, digamos, ¿por qué las radios comunitarias son diversas, con colores, con distintas miradas? Porque son gestionadas por colectivos diferentes, absolutamente diferentes, con intereses diferentes. ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué iguala a la radio del Mocase con la Tribu, con Aijuna, con Alas del Bolsón, que no tienen fin de lucro? Perfecto, pero una son cooperativas donde sus integrantes laburan de eso, viven de eso, FM en Tránsito, por ejemplo. Otras son emisoras que son más bien políticas, que tienen una dirección con algunos integrantes que viven de eso, pero otros que hacen sus radios, sus programas y pagan sus espacios o los articulan. Bueno, esas diferencias hay que pensarlas, pero no para que se borren, sino para pensarlas, porque la ley los interpela a todos en un término general, que yo avalo, a mí me parece bueno. Quiero decir, yo pugno porque esta normativa mantenga la definición de radio comunitaria que tiene, de medio privado sin fin de lucro, para que en esa bolsa entren todos los diferentes. Porque si nosotros hacemos una lista minuciosa y con detalle, lo que vamos a hacer es dejar a gente afuera. Claro. Digamos, seguramente. Lo igualador tiene que ser lo comunitario y nada más. Bueno, o los sin fin de lucro, más los que sin los fin comunitarios, de lucro. Para que ahí haya medios populares, medios alternativos, medios comunitarios, medios de trabajadores y de sindicatos. Es decir, yo no tengo ningún problema en que la CGT tenga una licencia dentro del 33%. Yo no lo tengo. Acepto que la normativa haya excluido a los pueblos originarios y a la iglesia, o sea, no sé por qué solo la iglesia católica, y esos no ocupen espacio dentro del espectro, porque van dentro del 33%, porque van como personas de existencia ideal, con licencia directa en torno a lo que ocupa el Estado Nacional. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a evitar que la CGT no tenga una licencia? ¿Porque no nos gusta Moyano? Bueno, vamos a militar y saquemos a Moyano el sindicalismo, pero ¿por qué la CUT en Buenos Aires, en Brasil, puede tener una licencia y la CGT no? Por supuesto que yo no desconozco que la UOCRA tiene capacidad de financiamiento, muchísima guista y roca política, y por eso, por ejemplo, opera para mí de modo ilegal una señal en televisión digital. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que tenemos que hacer es acompañar, como hace esta casa, por ejemplo, los procesos de democratización sindicales, como metro delegados, avanzar en esa línea, y plantear que no haya trato discrecional con los distintos sectores. O sea, yo quiero trato justo con el desigual. No quiero más derechos, menos obligaciones. O sea, lo digo taxativamente, haciéndome cargo de todos los debates que vendrán de aquí en adelante. Porque efectivamente lo que nosotros planteamos es la necesidad de que se cumpla nuestro derecho a la información, y esto necesariamente trae derechos y obligaciones. ¿Y cuáles vienen a ser esas obligaciones para las radios como la nuestra, por ejemplo? Bueno, en principio, digamos, estas radios se llevan adelante en su mayoría con trabajo voluntario. La ley de trabajo voluntario en Argentina fue reformada en el menemismo y es penosa y afecta muchísimo esa actividad. Esa sería una primera cuestión a tener en cuenta. En segundo lugar, hay mucho trabajo que se realiza con personas que cobran por sus tareas en las distintas organizaciones que están alcanzadas por convenios colectivos. Hay que negociar con esas organizaciones para que no interpelen a nuestra radio del mismo modo que a FM, que a Radio Mitre, digamos, ¿no? Claro. Pero es cierto que hay trabajos especializados que tienen que ser remunerados y que se encuadran en esa cuestión. Otra cosa que en AMAR que hemos avanzado a mí me parece muy importante, las emisoras tienen que homologar sus equipos, su equipamiento, sus antenas, sus transmisores, etcétera. Bueno, a las radios comunitarias las podrían homologar las universidades tecnológicas nacionales, que además tienen presencia territorial en todo el país. Y en un acuerdo en que el Estado no está dándole guita, no está dándole dinero a las radios comunitarias, sino que no le está cobrando, los pibes de las universidades pueden hacer prácticas profesionales, claro. Y de ese modo no son los ingenieros enrolados en no sé qué organización los que cobran un montón de plata, la misma que le cobran a Radio Mitre por homologar sus equipos. Esas son cuestiones interesantes que hay que trabajar punto por punto. Yo no digo que la ley entonces es maravillosa para las organizaciones comunitarias. Lo que digo es, hay que pensar integralmente estos procesos y llevar adelante negociaciones para que, por ejemplo, tengamos financiamiento estatal, pero que esa sea una parte solamente, como esta radio tiene, por ejemplo, del plan de registro de anuncios estatales de la Ciudad de Buenos Aires, que incluso decide claramente, y yo lo apoyo y por eso me gusta estar acá. Esta radio, cuando emite una publicidad de la Ciudad de Buenos Aires, antes y después dice, no estamos de acuerdo con la línea editorial, va a la emisión y luego vuelve y lo dice. Perfecto, pero porque no estamos de acuerdo con Macri, no dejamos de recibir esa publicidad, porque esa publicidad es de la sociedad, ¿no? Son los vecinos. Exactamente. Esa ley es interesante, y esa ley de publicidad oficial para los medios comunitarios en la ciudad. Acompañar la demanda por una ley de publicidad oficial que abandone la discrecionalidad de la decisión de la pauta para que deje de financiar los medios afines y de financiar los hostiles y los autónomos independientes, dar cuenta que ni siquiera existen. Claro. Son un conjunto de procesos. Porque además eso va a volver visible lo que yo encuentro en radio comunitaria cuando las escucho, que son diversidad en términos musicales. ¿Cuántas de las bandas que ustedes pasan acá se escuchan en el mainstream? A pesar de lo maravillosas que son, ninguna. De las búsquedas estéticas que tienen, de su vínculo político en torno a la regulación de la propiedad intelectual. Digamos, ese es uno de los aportes. ¿Cuántas de las emisoras nacionales dan cuenta de la represión que vivió el pueblo chubutense cuando se enfrenta a la minería hace algunas semanas en el propio Chubut? La radio de Chubut, no FM 100 de Chubut, digamos, porque hay vínculo. Bueno, esa es una cuestión muy importante para que para destacar de las emisoras que llevan adelante desde hace más de 20 años este tipo de programación, que son diversas, que son coloridas, que tienen distintas miradas. Digo, en esta radio los hijos hacen un programa hace 15 años, no me acuerdo cuántos. Hola, Santi, cuando se declare constitucional el 161, Clarín apele, llega a la Corte Suprema por persaltum y la Corte Suprema diga que es constitucional y el gobierno tenga un triunfo y Clarín tenga que desinvertir de acá a un año. Uh-huh. ¿El AFCA va a estar pendiente de todas estas cosas que acabas de enumerar? ¿O ahí es donde te damos la razón y decimos que esto es un proceso largo, donde la militancia tiene, la militancia de la ley de medios que vio esa ventana política para promulgar la ley, va a tener que estar más activa que nunca? Yo creo que tenemos que estar más activos que nunca desde hoy, pero no puedo asegurar que el AFCA va a tener esa política para... Digamos, si me baso por los años que han pasado, no. Porque cuando estuvo en mano de la Cámpora resultó una interna, hoy no está en mano de la Cámpora y está reducido al paquete Clarín toda la aplicación de la ley, porque tampoco fue un problema ni una cuestión de agenda de los partidos opositores sentados a la mesa de AFCA. Totalmente. Y también tenemos que ir y sentarnos con ellos para ese, para esos planteos. Yo creo que tenemos que estar muy atentos, porque además es cierto, y esto es muy interesante, yo lo comparto con aquellos que tienen una mirada más crítica de la ley, y lo decimos siempre, además, la ley es más que el 161. Y el 161... Es está... coyuntural el 161. Además es una cláusula transitoria, totalmente. O sea, el 161 es desinversión y la ley habla de una multiplicidad de voces también. Es como el contrapeso, ¿no? Tal vez es por única vez el 161. No se va, se aplica ahora y muere. Y sí, digamos, tienen el cumplimiento de sus objetivos con razón de dejar de ser, ¿no? Pero en ese escenario yo creo que... la militancia tiene que estar pensando en esto, que la ley es mucho más que eso, que hay que demandar eso, esa aplicación, y hay que plantearle al gobierno que esta no es su ley, pero no es su ley, como le acusa el Grupo Clarín, y no es su ley para que haga lo que quiera con la Total. Ley, para que cumpla con el 33%, entre otras cosas. Quien habla es Santiago Marino, que nos ha engalardonado nuestro programa con su presencia, con su forma de explicar estas cuestiones, que la verdad que parecen súper complejas, pero en boca de él son mucho más claras y sencillas. Santiago, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes, felicitaciones por la iniciativa. Los hacía en el patio, como les dije al inicio. Pero para ahora que tenemos aire acondicionado arreglado, estamos acá. Está bien. Y bueno, y que tengan un buen año. Ha sido un año muy intenso para todos, así que termine muy bien y que lo bueno que viene, que venga pronto, que seguramente nos encontrará ahí laburando. Gracias. Gracias, Santiago.